Y mientras tanto, ¡sánguche! Radioteatro improvisado en sánguche presenta El Señor Trapeador. Michigan, año 1826. En un hotel. En un hotel de 5 estrellas. El dueño del hotel, el señor Atkinson, se encuentra en el hall central, viendo cómo todo está a la perfección. Este hotel es de los más importantes de Michigan. El señor Atkinson ha adquirido este hotel gracias a una herencia de su madre. Este hotel está a punto de abrirse al público. Y el señor Atkinson, obviamente, quiere que todo esté bajo control. ¿Philip? Sí, señor. ¿Philip? Sí, señor Atkinson. ¿Has limpiado bien? Sí, estoy con un poco de tos, señor Atkinson. Bien, tómate una aspirina, ¿no? Una aspirina o algo que haga... No sé qué es lo que hace bien para la garganta. ¿Las aspirinas hacen bien para la garganta? No importa, señor Atkinson. Yo me tomaré lo que usted desee, señor Atkinson. Toma algo con miel y algo más que te haga bien. Pero escúchame una cosita. Bien. ¿Has limpiado bien todas las habitaciones? ¿Con miel, dijo, señor Atkinson? Escúchame. Sí, disculpe, señor Atkinson. Philip, esto tiene que salir perfecto. Si esto sale mal, podemos ir a la quiebra enseguida. No, señor Atkinson. Hice todo lo que usted me dijo. Exactamente, repasé la lista de principio a final y luego la volví a repasar de final a principio. El tema es que cuando la repasé de final a principio, volví a hacer todo al revés. O sea que deshiciste lo que hiciste. Claro. Philip, ¿en qué estás pensando? Ponte a trabajar, Philip. Vamos, ponte a trabajar. Estoy pensando en mi madre. Mi madre es muy buena. Hace mucho tiempo. Sí. Contrólate. Está bien. Habla ¿Está todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo al plan, Philip? Sí. Está todo de acuerdo al plan, señor. Está todo de acuerdo. Hoy a las 15:30 va a llegar la duquesa de Hamilton. Y la habitación está perfectamente preparada, señor. ¿Qué es eso, Philip? ¿Qué cosa, señor? ¿Qué es eso que estoy viendo arriba de la mesa? Arriba de la mesa del lobby veo polvo, Philip. Sí, señor, es que efectivamente hay partes que del trabajo que todavía no me sale muy bien, señor. Pero quédese tranquilo que lo puedo solucionar, ¿sí? No me ponga esa cara, señor, por favor. No me ponga esa cara. ¡Philip! Es el primer día y ya estoy a punto de despedirte. Quédese tranquilo, señor Atkinson. Lo voy a solucionar. Philip no había podido trapear bien diferentes lugares del hotel porque él tenía un pequeño problema. Un problema no tan pequeño en realidad, un problema grande. No podía trapear, no había aprendido nunca y no lo podía hacer. Mientras tanto se descargaba con su novia. No sé trapear, Margaret. Ay, Philip, yo ya te enseñé. ¿Cuántas veces quieres que te explique lo mismo? No, es que yo no sé hacerlo. Y si el señor Atkinson me descubre que no sé hacerlo, me va a echar. Y si me echa, ni tú ni yo podremos quedarnos acá en el hotel. Philip, me parece que tenés que superar tu miedo. No, debería haber otra solución, algo. La única solución es que te enfrentes a ese trapeador, Philip. ¿Qué hago? ¿Qué hago entonces? ¿Me enfrento al trapeador? ¿O es tan difícil para mí? ¿Es tan difícil enfrentarme a ese pánico? Cuando tenía 15 años y vivía en Missouri, mis padres me obligaban a trapear. Nunca pude superar el problema de hacerlo. Nunca pude y hoy tampoco podré. Margaret, dime tú, ¿qué hacer? Philip, tenés que ir con tu maestro a la cima de la montaña y él te va a enseñar cómo tenés que luchar con un trapeador. Quedaban tan solo 3 horas. Philip tenía que en esas 3 horas llegar a la cima de la montaña y volver a tiempo y horario para que el salón principal del hotel del señor Atkinson esté limpio para que cuando llegue la duquesa de Hamilton, todo esté a la perfección. Philip agarró su valija. Puso su mochila y su valija dentro de un bolso. El bolso lo puso adentro de una caja de fósforos. Y eso lo metió en su bolsillo. Y salió. Salió caminando en busca de un destino. En busca de su antiguo profesor. Bienvenido, Philip. Oye, señor, no lo veía hace mucho tiempo. Allí es, Philip. Allí es, Philip. Sí, he vuelto, señor. He vuelto porque... porque hay algo que no he aprendido. Philip. Señor, está más anciano. Estoy viejo, Philip. Ah, está viejo. Estoy viejo, Philip. Mira eso, está viejo. Philip. Sí. Philip. Sí, sí, maestro. Philip, ¿a qué ha venido, Philip? Oh, maestro, en 2 horas, exactamente en 2 horas se abre el hotel en el que estoy trabajando y no he podido trapear. Todavía no supero el problema de mi infancia, señor. Philip, toma esto. ¿El trapeador milenario? Así es, pertenece a mis ancestros, a mi abuelo, a mi tatarabuelo, a mi tataratataratatarabuelo. No soy digno, señor. No soy digno de poder usar este trapeador. Philip, con ese trapeador tú podrás vencer todos tus miedos. ¡Vamos a la habitación de práctica! Oh, disculpe, señor. Mi jarrón, sí, mi jarrón, sí, Philip, mi jarrón, pero Philip. Todavía no tengo las habilidades. No tengo las habilidades para hacerlo, señor. Philip, yo confío en ti. Tienes que probarlo tú mismo en el hotel. Ya no tienes tiempo. Ve, Philip. Ve, Philip, corre. Corre. Corre. No tiene acaso un caballito. Ahí. Oh, tengo un caballo. Aquí está. Perfecto, señor. Ve con Firulais. Voy con Firulais, señor. Gracias, gracias. Y nunca olvidaré su enseñanza. Bueno, no te enseñé nada. Solamente te di un trapeador y te metí en la habitación de la práctica. Tienes razón, señor. En ese momento, rápidamente, Philip se subió al caballo y cabalgó hasta llegar al hotel. Allí estaba el señor Atkinson, justamente en la puerta, con la duquesa de Edmonton. Hola, señor Atkinson. ¡Oh, Philip! ¡Oh, Philip! ¡Philip ha llegado! Veo que ha llegado, Philip. Sí, señor Atkinson. He llegado, señor Atkinson. Está la duquesa de Edmonton. Está afuera, señor Atkinson. Va a recibir... ¿Está afuera? Sí, es lo que le acabo de ver. Entré en realidad... No... ¿Philip? ¡Philip! ¡Tienes que limpiar todo esto! ¡Tienes que limpiar todo esto ya! Sí, señor. Sí, señor. Entonces ahí sí el señor Atkinson salió a la puerta a recibir a la duquesa de Edmonton. ¡Oh, duquesa! ¡Oh, hola, señora Atkinson! ¡Oh, duquesa! ¡Hola, hola! ¡Hola, duquesa! ¡Hola, duquesa! ¡Qué nariz que ha tenido este año! ¡Ay, muchas gracias! ¡Le sientan muy bien esos nuevos pechos! ¡Ah, muchas gracias! ¡Le sienta muy bien ese pie nuevo que se ha puesto en el pecho, señora Atkinson! ¡Muchas gracias! ¡Le sienta muy bien su trasero en esa silla! ¡Sí, no he podido sacar la silla desde la reunión de marzo! ¡Sí, está tan bien! ¡Por lo que veo, el hotel está magnífico! ¡Ay, así es! Espero que adentro... también lo esté. Sí, venga, pase adelante. Usted Vamos. Sabe que si adentro no lo está, nadie va a venir acá, señor Atkinson. Oh, no, sí, por supuesto, pero obviamente está todo perfecto. Está todo perfecto. Porque si no está perfecto, voy a decirle a toda la gente que este hotel no es de alta gama. Oh, no, duquesa, por favor, este hotel, el duque, como le digo yo, el gran duque, es un hotel que está increíblemente preparado. Porque si no está preparado, no me voy a quedar y no le voy a dar nada de dinero. Ay, santo cielo, espero que este inútil de Philip haya limpiado bien todo. Va a entrar la duquesa. La puerta se abrió. El señor Atkinson precipitaba lo peor. Su mirada se enceguecía, sus dientes se apretaban detrás de la duquesa de Edmonton, que caminaba lentamente, como si el tiempo se hubiese detenido en un instante. La mirada del señor Atkinson iba de un lugar al otro. Todo, Todo estaba reluciente. Todo estaba impecable. Levantó su mirada y arriba de la escalinata principal, Philip. Philip con el trapeador. Lo había logrado. ¡Oh! ¡Esto es impecable, señor Atkinson! ¡Lo felicito! ¡Me puedo ver hasta incluso en el reflejo de su piel en el piso, señor Atkinson! ¡La limpieza de este lugar me conmueve! ¡No solamente me voy a quedar hoy, sino que me voy a quedar todo el año! ¡Van a venir los duques de Hazard! ¡Todos los duques del mundo van a venir acá! ¡Lo felicito, señor Atkinson! ¡Me voy a mi habitación! ¡Bien, bien, bien! ¡Vaya, vaya, duquesa! ¡Philip, acompaña a la duquesa a la habitación! ¡Sí, señor, sí! ¡Señor! Muy bien, Philip. ¡Te felicito! ¡Gracias, señor! Ahora ya no me sirves para nada. Puedes irte de aquí. Estás despedido. ¡Señor! Está bien. Está bien. Me voy, señor. Me voy, pero he aprendido una lección. Philip abrió la puerta. Cuando la cerró, ya no pertenecía a ese pasado. Años después, Philip abriría su hotel. El señor trapeador. El hotel más limpio de todo Michigan.